Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios es viernes. Y fíjese lo que estamos escuchando, esta canción se llama Whiskey in the Jar. Yo ya estoy preparado de aquí a todo el fin de semana, Whiskey in the Jar. Digo, escuchar esta canción, ¿a poco no está muy bonita? Esta canción es de Tin Lizzy. Esta, pues es una canción tradicional irlandesa que cuenta en primera persona la historia de un bandolero que es traicionado por una mujer, como siempre, las mujeres tienen que salir, la cual no es seguro de su esposa o amante. Ahí está. Ladrones y amantes, ¿no? El fin de semana con Whiskey in the Jar. Pero bueno, buena música. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado conectado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Métase a nuestras redes sociales. Platicamos, conversamos, ponemos mucha información, estamos en permanente comunicación con usted, que eso es lo más importante. Hoy es noche de especialistas, tenemos mesa y conversación de coaches, así es de que ya le vamos a llamar a estas noches conversación entre coaches, porque me acompañan aquí en la mesa los coaches certificados, Laura Alcalá Oliver y Claudia Maldonado. ¿Cómo están, coaches? Qué gusto saludarlas. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Yo también, buenas noches, Robert. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, aquí estamos, pues esperando que tengan un lindo viernes. Qué bueno que ya llegó el fin de semana para que se vayan a relajar. Tomen sus precauciones porque al parecer va a caer un aguacerazo, ¿verdad? Hay lluvia, está pronosticado lluvia, tenemos, hay mucha actividad en el Caribe, en el trópico, hay una onda tropical todavía encima de la península, así es de que pronosticadas lluvias hoy, mañana y el domingo, pero ya sabes, son lluvias o en la noche o pasadas las 2 de la tarde, bueno. Depende, ha llovido a todas horas. La verdad que ha sido intensa esta temporada de lluvias. Y bueno, ya ni se diga, la temporada de huracanes intensa. Por ahí anda todavía María y el huracán Lee, que ya no son huracanes, ya son tormentas tropicales, pero ahí están en el Atlántico. Y todavía nos falta terminar el mes de octubre en temporada de huracanes. Así es de que hay que estar informados. Pero bueno, por eso las lluvias, Laura. Así es, Robert, por el fin de semana. Y bueno, pues el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de las habilidades que debe aprender, que le darán buenos resultados siempre. Entonces vamos a estar hoy platicando de esto con nuestra Master Coach Claudia Maldonado. También un poquito de la inteligencia emocional. Una tendencia muy practicada, ¿no? Muchas conferencias, hay mucho empuje con lo que es la inteligencia. Qué bueno, emocional. Qué bueno. Dice que estamos en la era del conocimiento, diría Julio Laya. Y pues, ¿por qué en la era del conocimiento? Porque el conocimiento que da la información, y estamos en la era de la información rápida, fácil. Hoy pregúntale a Google todo lo que quiera y ahí tiene usted la información. Ahora lo interesante, cambiar esa información en conocimiento. Es fácil. Conocimiento. no solamente por haberlo leído. Cuando lo muestras. Así es. Que aquí lo mostramos todos los días, bueno, eso creo, ¿no? Por lo menos que sí nos divertimos. Bueno, temas tan interesantes. Cuando empezamos a tener la cultura del conocimiento también, hablando de temas como inteligencia emocional, empezar a conocerla nos permite entrar al mundo de controlar nuestros comportamientos. Y desde ahí pudiéramos tomar acciones o anticiparnos a no explotar o a poder tener esa inteligencia emocional, básicamente en poder reconocer qué nos está pasando. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. La infancia que tendría es en el control, ¿no? Porque venimos de una sociedad, bueno, hablo del mundo occidental, donde no sé si la filosofía es el control. O sea, en todo queremos tener control. Es un enemigo del aprendizaje. Dijeron en coaching. El control. Querer tener control de todo, todo el tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate que tengo otra discrepancia. A ver, venga, hagamos aquí. Porque la parte de control viene después. Desde mi es más allá, y estoy de acuerdo en esa parte de que la emoción la tenemos que aprender. El tema aquí sería, yo detecto la circunstancia que me está pasando. Porque hemos mencionado que el tema de la emoción es como nuestro GPS. Sí, si quieres saber hacia dónde vas, trata de identificar qué emoción te está llevando hoy a ciertas consecuencias o a ciertos comportamientos. Totalmente de acuerdo. Puedes cambiar esa palabra de control en contención. Nos han enseñado a contener las emociones, a guardarlas. Sí. Confundimos eso con control. Ok, estoy de acuerdo contigo. La definición que me diste de controlar las emociones... Comportamientos. Es comportamiento. No la emoción. Ciertos comportamientos... Correcto. Cuando ya identifico la emoción que me lo genera. Te invito a que escuches el programa de ayer. Ándale. Porque hablamos acerca de cómo desarrollar una conversación... con el mundo, una conversación que verdaderamente tenga sentido. Y una de las partes importantes, mencionábamos ayer cuatro elementos importantes de las conversaciones, era la escucha. Sí. Y entonces creo yo que una manera de entender tu comportamiento es escuchándote. Perfecto. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo ante lo que te dice la gente o lo que te sucede, o etcétera, ¿no? Pues de eso, amigos, va a ser el tema, de eso vamos a conversar. Ya ven, aquí se pone buena la conversación con Claudia. Y lo importante es eso, amigos. Mire, como yo le he dicho aquí en el programa, nosotros, ¿quién somos para decirle lo que tiene que hacer? Lo que le recomendamos es que lo que escuche, que le haga sentido, llévelo a la práctica, póngalo en acción y entonces después platicamos, que ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y de cada vez que tenemos sesiones de coaching, de veras deberíamos hacer una sesión de coaching al aire. Un día lo hacemos. Esa es una buena idea, por supuesto que sí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca hemos trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde nosotros fueron. En un momento regresamos. Searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Oh, Here I Go Again. Así se llama esta canción. Eso está diciendo AMLO, ¿no? Here I Go Again. Hasta que tanto va al cántaro, al pozo, hasta que se rompe. No, no es cierto, eso no dice. Esta es una canción de esta banda. Es un sencillo grabado por White Snake. Originalmente fue publicado en su álbum de 1982, Saints and Sinners, Santos y Pecadores. Mira, ese grupo también debe de pertenecer, bueno, todos los políticos, ¿no? ¿Hay políticos santos y pecadores? ¿Qué? ¿Por qué me hacen esa cara? No. ¿Ah, no? Buena música, ya ven lo que provoca la música, para eso la ponemos, para sacar algo. Para... Es viernes, hombre, por favor, tengan compasión. Mire, es viernes, crioterapéutico, sigue haciendo un mendigo calor, que según el pronóstico 33 grados, 32, no es cierto, estamos a 36, 37, con sensaciones térmicas de 40 y tantos, así es de que el fin de semana, con todo y lluvia, es crioterapéutico. Crioterapéutico quiere decir cargue usted hielera para todos lados, bien retacada de hielo, con su bebida preferible. De preferencia póngale unas Montejo para que ande a gusto. Pero bueno, buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Déjeme darle una recomendación. Ahora que viene el fin de semana, yo lo quiero invitar a que usted se dé una vuelta a los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi. El fraccionamiento Las Américas, que está al norte de la ciudad, que fue el primero aquí en la ciudad de Mérida, tiene 12 años, donde vas a encontrar, es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestros desarrollos, descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Y bueno, como sé que este programa también lo escuchan en la Ciudad de México y en Oaxaca, pues mire, a los damnificados, vénganse para acá, dense una vuelta y cómprense una casa aquí en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. La verdad que, digo, no le voy a decir que aquí no tiembla, porque pues sí tembló, pero no como allá. Y pues acá somos muy buena onda, vénganse para acá. Aquí lo único malo son los mosquitos, el calor y otras cosas, pero puede usted venir para acá y darse y una sufrir vuelta. Con nosotros el calor y los mosquitos. No, no. Eso es para desanimarlos, pero no, dése una vuelta a Fraccionamiento Las Américas. Le voy a dar los teléfonos 941-2185. También dése una vuelta al Fraccionamiento Los Héroes, al oriente de la ciudad. Este fraccionamiento está muy bien ubicado sobre el periférico, lo que se le llamó ya la avenida, o ¿cómo se le llama? La avenida de las universidades, el corredor de las universidades, porque hay varias universidades en el periférico a esa altura. Y Los Héroes, le voy a dar el teléfono, dése una vuelta, 176-3050, o vaya allá al poniente de la ciudad de Mérida, en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Márquele 611-4000, hable con un asesor, en cualquiera de los tres fraccionamientos tienen asesores disponibles, certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que usted estrene casa antes de Navidad. Mire, ya, oye, ya que se acabó septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya hay que ir pensando en la posada, ¿no? Sí, y además viene el clima más rico de Mérida cuando empieza a refrescar. Claro. Y pues la verdad se pone precioso Mérida, así que los invitamos a todos a que vengan. ¿Ya diste el teléfono, Robert? Ya le di los tres teléfonos. Perfecto. O métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio las coaches Laura Alcalá y Claudia Maldonado, con una conversación muy interesante. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, interesante el tema de hoy, porque muchas veces cuanto más avanzados estamos en nuestra carrera profesional, pues de alguna manera es más fácil caer en el error de que ya lo hemos logrado todo, de que tenemos las habilidades necesarias para lograr el éxito y creemos que no necesitamos aprender o practicar otras cosas, ¿no? Entonces, existe pues esa tendencia de centrar todo nuestro nuestra energía solo en el trabajo y como lo sabemos hacer, y eso muchas veces nos lleva a un tremendo error, porque no nos estamos abriendo para aprender otros modos, para aprender de otras experiencias de otras personas, de actualizarnos. Entonces, es esta, pues obviamente con este mundo cambiante, actualizándose a cada rato, pues definitivamente no podemos aconcharnos con que lo que ya estudiamos y lo que ya sabemos es suficiente, sino tenemos que abrirnos, expandirnos, a recibir más información, aprender otras maneras. Y fíjate, muy interesante, hicieron una investigación en Stanford, en donde habían dos grupos de colaboradores, trabajadores, y a un grupo le dijeron que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal, y se tomaron la molestia de enseñarle cómo solucionar el problema y cómo hacerlo correctamente. A otro grupo les dijeron que lo que estaban haciéndolo bien, pero que podían mejorarlo si le ponían reflexión, le ponían interés, le ponían atención a lo que estaban haciendo para tener mejores resultados. Pues fíjate que al cabo de un tiempo, lo que sucedió con el primer grupo, que les enseñaron cómo hacer las cosas, se quedaron siempre en esta misma zona de confort, porque no aprendieron más. Les enseñaron una cosa y ahí se estancaron. Uh-huh. En cambio, el otro grupo lo que hizo fue siempre estar mejorando todos sus procesos y todo lo que estaban haciendo. Siempre había alguien más que decía, oye, esto que ya mejoramos, todavía lo podemos mejorar aún más, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera se comprueba cómo el cerebro es un músculo, al igual que las partes del cuerpo, en donde a medida que más lo trabajas, más innovas, más creas, más por ti mismo buscas alternativas, es esa manera en la que logramos salir de esta zona de confort y hacer cosas nuevas. Entonces, Clau, pues bueno, mi reflexión sobre este ejemplo tan interesante en coaching, algo que nos enseñaron tan importante, que es que cuando escuchamos a nuestro coachee, a la persona que está, a la que estamos atendiendo, una de las cosas que hace el coach es nunca debe decirle qué tiene que hacer, ¿no? Así es, y sabemos perfectamente que por lo general la mayoría de las personas tenemos esa inquietud, esa respuesta que viene directamente desde nosotros. Y ocasionalmente ellos esperan a que les demos alguna guía, un consejo, o que inclusive les podamos dar una respuesta. Pero finalmente, desde eso que tú mencionas, desde esa escucha, como mencionaba Robert, generosa, finalmente acompañamos y abrimos esas posibilidades para que surja desde ellos esa energía, o esas ideas o toda esa creatividad, como bien estabas mencionando, de poder desaprender cosas, aprender cosas nuevas, pero finalmente que pueda identificar qué es lo que quiere hacer. Fíjate, yo les haría una pregunta. ¿Sería desarrollar la habilidad de aprendiz? O sea, porque lo que acaban de explicar es encontrar el camino de siempre estar abierto a las posibilidades, porque me declaro aprendiz, o sea, sí, no lo sé todo, tengo que seguir aprendiendo todo el tiempo. Sí, y una de esas partes, Robert, que me encanta es cuando hemos hablado desde los actos lingüísticos, esa declaración del no sé, y de verdaderamente encontrarme en la posibilidad de poder ver nuevas cosas, nuevas posibilidades e integrarlas, cambiar o dejar lo que no me sirve, continuar con lo que sí, pero también abrir ese espacio de aprendizaje que me hace ver las cosas de diferente manera, abrir otros caminos y no quedarme estancado. Esa parte es poder avanzar, ¿no? Es poner acción. No solamente quedarme en la teoría, como bien explicabas en el artículo, sino que desarrollo toda esa creatividad, todo ese músculo de poder inclusive equivocarme, pero también encontrar y abrir esas posibilidades o el camino de lograr lo que quiero, ¿no? Lamentablemente nuestra cultura nos lleva a que, oye, ya que terminaste una carrera, ya la hiciste. Y entras en esa zona donde no, pues si ya estudié, maestro, aquí está mi título, mira, aunque no haya sido, ¿no? Aunque haya sobornado al maestro para que te dieran el, como le hizo Enrique Peña Nieto, ¿no? Que él se pirateó, ¿cómo se dice? Se plaqueó su tesis, ¿no? Para que le dieran el título. Pero pues eso no le sirve de nada. Ahí está la muestra, ¿no? Que se nota a leguas. Pero bueno, declarémonos aprendices permanentes. Creo que ese es el hábito que tenemos que desarrollar. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Crazy se llama esta canción, es el sencillo de la banda de rock y synth pop australiana Ice House. La canción fue escrita por los miembros de la banda Ivan Dabikes y Robert Kretschmer y Andy Kunta. Buena música esta banda australiana Ice House. Esto es de 1987. Crazy se llama esta canción. Gracias a usted también por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Quédese con nosotros, tenemos una conversación que podemos aprender bastante. Pero súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad y maneje con precaución si es que está lloviendo por donde usted circula. Recuerde que el pavimento en la ciudad de Mérida es altamente peligroso. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, el presidente Enrique Peña Nieto, tanto que lo critico, dio ya el banderazo para las zonas económicas especiales, y Progreso tiene una zona especial. Y Línea Peninsular, que es una compañía, déjeme decirle, es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984 con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Ciudad de Panamá y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Pero pues desde 1984, su fundador, el capitán David Humphrey, pues le apostó a Progreso, y mire, ahora con esta nueva plataforma de zona económica especial, pues va a haber mucho crecimiento económico, inversiones, y bueno, pues nuestro puerto de altura se convierte en un punto económicamente activo para todo México. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, que para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga contenariz, bueno, eso, seca y refrigerada, así como sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etcétera. Oye, cámbienme esta redacción, de veras. Contenerizada. Pues sí, pero a mí no me sale. Pues sí, y nomás la estoy regando. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19. Te repito el teléfono, 96 99 35 55 19, o métete a su página web www.lineaship.com. Así es de que vamos a contenerizarnos. Ahí está, muy bien, Robert. Le mandamos un saludo a Alex y a Armando. Sí. Si nos están escuchando. Me acompañan aquí en el estudio dos coaches y tenemos una conversación importante. Laura Alcalá y Claudia Maldonado. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte de la inteligencia emocional, que es EQ, que en inglés es Emotional Quotient, consciente, exacta. Efectivamente, cociente. Y bueno, fíjate que afecta de una manera en que manejamos nuestro comportamiento, cómo sorteamos las dificultades sociales, cómo tomamos las decisiones personales y los resultados que estos implican a la hora de responder, a la hora de actuar. Y bueno, una persona con una buena inteligencia emocional, pues prácticamente es una persona que sabe controlar sus emociones, que sabe cuándo mantenerse callado en un momento que siente que sus emociones están dominando la situación y que sabe que si abre la boca tal vez sí logre desahogarse, pero que le puede costar una relación, una buena relación de negocios, le puede costar una relación de pareja, le puede costar una buena relación con el hijo, con la familia, muchas situaciones que suceden cuando le damos rienda suelta a las emociones, ¿no, Claudia? Mucho, fíjate, bueno, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Sigo en pie respecto a que esa parte de poder reconocerla, conocerla, nos puede hacer verdaderamente habitar ese espacio, esas incertidumbres que de repente tenemos hacia lo que puede suceder. Y es que estas detonan muchas veces de lo que estamos pensando. Y hablar de inteligencia emocional es un poco más allá de contener o quedarnos callados, que estoy de acuerdo con Robert cuando mencionamos al principio. No necesariamente es callar, es poder conocernos. Fíjate que una de las preguntas en algún momento que me tocó vivir en el mundo del coaching es ¿y cómo me conozco? Sí. ¿Cómo me conozco? Y entendí que la manera más importante de conocerme es poder habitar esa emoción, poderme darme cuenta qué es lo que pasa por mi estómago cuando me presento ante ciertas circunstancias. Desde ahí, poder entonces, tal vez, lo que tú mencionas, callar porque sé lo que viene y poder habitar, ¿no? Es como cuando vas a una entrevista y estás nervioso y demás, me preparo para eso. Porque rompemos relaciones importantes, como tú bien dices, desde el que por instinto exploto o por instinto me sale, ahora sí que un comportamiento que luego tiene consecuencias. Y fíjate también reconocer no solamente las emociones que habitamos nosotros mismos, sino también las emociones que tienen los demás. Por ejemplo, me viene a la mente el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que uno de los acuerdos es no tomes nada personal. Y a veces se nos hace muy difícil seguir este acuerdo porque, pues, si alguien pasa y me insulta o alguien pasa y me avienta el auto, generalmente tendemos a que en este mundo tan movido, tan deprisa, lo tomamos de una manera personal de que nos están agrediendo a nosotros. O, por ejemplo, cuando no nos atienden bien o nos avientan el plato, o el empleado de la tienda no quiere buscar lo que tú estás pidiendo y lo estás viendo enfrente, pero que no hay, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de ese programa de no hay? Con tal de no ir a buscarlo. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? El saber distinguir las emociones del otro, de reconocer que el problema es de él, no es conmigo, ¿sí? Y de desajenarme para que yo no lo tome personal, sino que es un conflicto de la persona, el cual yo me separo de él y permito de esta manera que no me afecte a mí, sino que, pues, ¿qué hago? Pues me lo doy la vuelta y me voy a otra tienda, o me salgo del restaurante en donde estoy y pido la cuenta, o pido que me atienda otro mesero, no lo sé, tantas cosas que podemos hacer y optar de una manera pacífica, de una manera tranquila, sobre todo sin afectar nuestra emoción. Porque cuando nos afecta a nosotros, al tomar las cosas personales, ¿qué pasa? Nos enojamos, explotamos y luego andamos ahí con la presión alta, histérico, ¿verdad? Te amargan el día, ¿no? Te amargas el día. Te amargas. Bueno, exacto, te amargas, efectivamente. Porque nosotros decidimos con qué nos queremos conectar. Exacto. Nosotros. Yo creo que ahí deriva mucho el tema de la inteligencia, es el poderme darme cuenta. ¿Con qué te quieres conectar? ¿Con qué me conecto? ¿Y qué sí me corresponde vivir? Y que, ¿con qué decido yo? Y que estar. También interviene con la gestión del tiempo. Porque lo que te lleva al estrés es las cosas, lo dijo Laura, vivimos en un mundo donde todo es rápido, todo es ya y no te tardes y hazlo ahora. Si no aprendemos a administrar el tiempo, nuestra inteligencia emocional se puede ver distorsionada, ¿no? No somos capaces de tomar decisiones asertivas en ese contexto. Y esa parte que a lo que nosotros le podemos llamar que todo urge. Sí, todo urge y siempre estamos ocupados. Es simplemente el no poder administrarnos y tener esa disciplina correcta de poder llevar un orden. Gestionar el tiempo es poder organizar. Y nos detona en la emocionalidad porque vivimos ansiosos, desesperados por resolver cosas. Pues sí, pero ándale, apúrate porque ahí viene el corte. Sí, porque es urgente. Y fíjate lo que vas a mencionar. Ayer, ya que mencionaste el programa de ayer, Robert, hablando de la escucha con nuestro coach Gonzalo Córdoba, él hablaba de una de las cosas que no hacemos es reflexionar. O sea, después de escuchar, reflexionar sobre eso. Que eso nos va a permitir digerir lo que hemos escuchado y podernos darnos cuenta de decir, oye, esto no es personal, lo hago ajeno a mí y no me afecta. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando a Van Halen, este gran intérprete del rock, del heavy metal, hard rock, esta banda Feels So Good, se llama esta canción. Este es del octavo álbum de estudio de la banda de hard rock norteamericana Van Halen de 1988. Buena música para cerrar con rock and roll. Arrancamos la semana escuchando buen rock and roll y cerramos la semana también escuchando buen rock and roll. Gracias, Juan de Dios, buena música, a disfrutar del fin de semana. Pero antes de eso, Laura tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, recordarles a nuestros amigos Radio Escucha la importancia de cómo tirar el aceite de cocina, porque muchas veces pues nadie nos enseña y acostumbramos a tirarlo en el lavaplatos y lo único que estamos haciendo es contaminar el manto freático. Y bueno, de por sí ya la primera capa está contaminada aquí en Yucatán y pues es de nosotros cuidar las siguientes capas para pues no quedarnos sin este recurso tan indispensable y tan importante que es en nuestra vida cotidiana. Así que les invito a que empiecen a tomar acción. Pues somos muy dados a criticar lo que sucede allá afuera, lo que hacen otros, pero no nos miramos a nosotros mismos y vemos y no vemos qué es lo que estamos haciendo. Así que les invito a preguntarse qué están haciendo para cuidar el medio ambiente. Si aún no han hecho nada, pues les invito a que lleven estos siguientes pasos muy sencillos, en donde pues el aceite de cocina ya no lo tiren en el lavaplatos, que pues lo reutilicen de la manera más eficiente que pueden, que en la misma comida se vaya el aceite. sino lo que sobre y definitivamente ya no lo pueda reutilizar, pues bueno, viértalo en un recipiente de plástico resistente con tapa y ahí lo va acumulando, y una vez que ese recipiente esté lleno, pues le recomendamos que lo lleve pues alguna cocina económica a la que usted vaya con frecuencia, o a un restaurante que vaya usted con frecuencia, pida hablar con el gerente, pida hablar con el dueño y dígale si le puede llevar su botecito. La verdad, miren, los restaurantes cada semana pasan a buscar todo el aceite quemado que ellos ya no reutilizan, y estas personas que van a buscarlo, pues bueno, lo que hacen es comida para ganado y diferentes alternativas para reutilizarlo y no desecharlo, y de esa manera no contaminar. Entonces, esta es la invitación que yo les hago el día de hoy, y pues bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Les invito a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede solicitar la cotización del seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa, seguro de ahorro, de gastos médicos mayores, o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, crece la incertidumbre entre los damnificados por el sismo. Fíjense, son alrededor de 155 mil inmuebles los que fueron destruidos o son inhabitables debido a los terremotos del 7 y 19 de septiembre, lo que implica que hay miles de personas que se quedaron sin casa, sin hogar, y aunque tengan refugio temporal y ayuda temporal, temen ser olvidados. Yo aquí lo platico porque no nos olvidaremos de ellos. Hay que seguir donando, hay que seguir apoyando, hay que seguir llevando víveres, cobijas, qué sé yo, todo lo que usted pueda aportar a estos damnificados en los centros de acopio, que deben de seguir funcionando y debemos de seguir brindándoles apoyo a esta gente. Porque pues vienen las semanas más difíciles después de que ya pues ya están demoliendo los inmuebles, pero la gente no tiene casa, en lo que les arreglan, si les va a dar el gobierno o no todos los apoyos, que yo soy del pensar que sí lo hagan. Ahí tienes a Derbez y ya a estos artistas que van a dar 100 casas. O sea, están juntando lana para dar 100 casas. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay que seguir apoyando a los damnificados de los sismos, ¿no? Así es, Robert. ¿Crees? Sí, definitivamente es importante y no olvidarlos. No olvidarlos. Y bueno, ¿con qué cerramos el tema de hoy, chicas? Pues, Claudia, ahí tenemos pendiente allí, pues, el escuchar, el decir no, que a veces nos cuesta tanto trabajo y nos complica tanto la vida, el no decir no porque nos vemos inmersos en cosas que vamos a tener que hacer por no haber sabido decir no, ¿no? Esa parte es como, bueno, como seres lingüísticos que somos, y no poder o desconocer la importancia de saber decir un no rotundamente, no sé, de repente, culturalmente hablando, no sabemos decir un no y a veces no sabemos aceptar un no por respuesta. Sobre todo la parte del aceptar un no, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso a veces nos genera poder estar asumiendo algún tipo de compromiso cuando muy en el fondo nuestro no lo queremos hacer. Y eso nos genera un estrés, involucra también esa parte de poder tener que estar asumiendo cierta responsabilidad o tener que hacer algo, válgame la redundancia, hasta por compromiso. Uh-huh. El no es una palabra que sí nos da poder y inclusive nos libera de muchas cosas, aunque a veces la otra persona que recibe el no lo toma como algo que inapropiado, algo agresivo. Sí, a veces lo toma algo como ofensa, ¿no? Exacto, sí. Es, oye, no, pero ¿por qué no? Porque claro, está en espera de decir un sí. Sí, fíjate, el aceptar el no se me hace un tema muy delicado y nuestra cultura no sabe aceptar los nos. Hemos visto que muchas culturas que vienen de fuera, que tienen empresas acá, pues para ellos es muy fácil decir no, no, ¿por qué? Porque pues no tengo el tiempo y tengo otros compromisos y no puedo. Y a veces para nosotros recibir ese no directamente, como que estamos acostumbradas a mejor un discúlpame, pero por este momento mejor no, o ya me entendiste, o llámame dentro de una semana, búscame en un mes, o le damos largas y largas y largas, porque pues no sabemos decir no, y también queremos no lastimar al otro, ¿no? Sí, pero también entender que la otra contraparte es, si digo sí, es un sí con todo. No, bueno, es un sí que te lleva a un compromiso. Exacto. Claro, y ahí una es promesa. Donde muchas veces esas promesas se rompen, porque a veces decimos sí y hueso, ¿no? O sea, como que, ajá, no te cumplo, con la mano a la cintura. Sí, o sea, ahí es esa parte que nosotros como personas, como seres lingüísticos, es un sí. Hacía tiempo que no decía lo del hueso. Pero bueno, yo creo que la parte importante de la declaración del no es, la veo yo en dos lados. Para aprender a decir que no, la declaración de no, primero tenemos que escuchar e indagar. Porque dentro de la misma conversación, en la indagación, entra el no, o sea, porque hasta le puedes preguntar, oye, ¿por qué te enojas si fíjate, te digo que yo no? Yo compré un libro para aprender a decir no, Roberto. ¿Ah, sí? O sea, acepté que ¿y no. ¿Y te funcionó? Sí, claro. Y una claro de las que cosas no. que te enseña, una de las cosas que te enseña es, primero, agradecer a la persona. A eso. ¿Sí? Eso. Segundo, darle un elogio o decir, sé que eres una persona, no sé, íntegra y respeto tu posición, tu postura, tu puesto, lo que sea. Y entonces es cuando viene el no. ¿Sí? Pero en este momento no me puedo comprometer. Punto. Y en ese momento liberas obstáculos y eres libre. Exacto. Te liberas de esa carga y te liberas de no ofenderla, porque empezaste la plática agradeciéndole, enalteciéndole y luego diciéndole que no. Así que ahí está. Y fíjate empiecen a hablarte bonito, ya sabes que después viene un no. O viene el sablazo, ¿no? Abusado. Pero bueno, gracias, se acabó el programa. Gracias, Claudia Maldonado. No, gracias a ustedes por estar aquí. Encantada. Para la próxima. Gracias, buen Claudia. Gracias, Robert. Gracias, amigos. Y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, y la reflexión. Mañana la conferencia. Ah, pues mañana, dilo, mañana vaya, la mañana conferencia. La conferencia que tenemos de a las 9 de la mañana. La Fórmula del Éxito. Colegio EBC. Marketing. Así es. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la Fórmula del Éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buenas. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.